aquí Centinela Verde. ¿Me recibís, agentes? He estado patrullando las zonas de interfaz urbano-forestal. Es fácil centrarse solo en la adrenalina de la extinción, en las llamas y las sirenas. Pero vuestra misión va más allá. Mirad a vuestro alrededor. Esto no es solo biomasa combustible, es el patrimonio de la SAFOR. Las montañas donde pasean nuestras familias, el aire que respiramos. Vuestra tarea ahora por ahora es entender el porqué. ¿Qué pasa cuando abandonamos el monte? ¿Cuál es el coste real, económico y social, cuando un gran incendio arrasa con todo? No quiero pues brigadistas que solo sepan cavar zanjas. Quiero guardianes que entiendan pues la diferencia vital entre un bosque gestionado y un polvorín abandonado. Reflexionad bien vuestras respuestas. El futuro de nuestra tierra depende de esa comprensión. Cambio.